municipio. Bien, una reunión muy productiva, una reunión donde se han acordado una serie de acciones a desarrollar de manera inmediata en este fin de semana, que goza del respaldo del Gobierno de Canarias. Son las declaraciones de Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Se encontraba a la salida de una reunión con diferentes administraciones de la región y del Gobierno de Canarias para solucionar el problema que están suponiendo los macrobotellones en el cuadrilátero, una zona de la ciudad. La conclusión de este concilio ha sido declarar la zona lugar de riesgo para la salud pública. Las medidas que se tomarán serán inmediatas, comenzando este fin de semana desde las 22 horas. A partir de este momento, los agentes de la Policía Nacional y local podrán requisar tanto bebidas alcohólicas como dispositivos de sonido. Además, se reforzará la presencia policial en la zona y en sus alrededores, incluyendo paradas de tranvía como la del Intercambiador o la de Trinidad. Aquí se conglomeraba la gente, accediendo al transporte público consumiendo sustancias estupefacientes. Ahora los conductores tendrán la potestad de requisar estas bebidas en caso de que se consuman dentro del vehículo. Las quejas comenzaron por parte de los vecinos de la zona, que estaban cansados del ruido y de la suciedad que inundaba las calles cada fin de semana. Llegaron a recoger más de 600 firmas para que estos macrobotellones cesaran. Bueno, es una situación que preocupa a los vecinos, a las vecinas, me imagino que también al consistorio. Por supuesto, una situación complicada, una situación que se viene dando desde el comienzo del año académico. Son nuevamente las palabras del alcalde tras ser entrevistado en Televisión Canaria.